Martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, cenidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirla apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos habla del Evangelio, de la actitud espiritual que tenemos que tener frente a su llegada, a su regreso. Cristo vendrá a juzgar en ese doble juicio, primer juicio llamado juicio particular, que se da con la muerte, cada persona, cada alma, luego de morir, tendrá un juicio al cual llamamos justamente juicio particular. Y luego Cristo vendrá al fin de los tiempos, al fin de la historia, en la segunda venida, esa que llamamos la parusía, junto con la cual tendrá lugar el juicio universal, o el juicio final también llamado. Pero Cristo vendrá, y como Cristo vendrá hay que estar preparados. Cuando viene alguien importante a nuestra vida, uno se prepara. Cuando está por llegar un nuevo miembro a una familia, un bebé está por nacer, la familia se prepara, dispone la habitación, los espacios, etcétera. Cuando está por llegar una visita, máxime si es importante, a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia, también nos preparamos. Es decir, lo sensato es prepararse para recibir a alguien que consideramos importante. Con cuánta mayor razón tenemos que prepararnos para la muerte, para ese juicio particular. Vamos a morirnos. Eso es una certeza, es una de las pocas certezas que todos tenemos en este mundo. Vamos a morirnos. Y entonces tenemos que estar dispuestos, preparados para ese encuentro con Cristo, para ese juicio particular. Juicio que, si bien tendrá mucho de amor y de misericordia, también tendrá, como dice la parábola, mucho de justicia. Será un juicio justo, porque Dios es sumamente justo. La preparación espiritual para ese momento y también para la segunda venida de Cristo, que ocurrirá, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que ocurrirá. Para ambas venidas del Señor, para ambos juicios, debemos estar dispuestos. Y hoy Cristo nos dice que tenemos que disponernos de dos maneras. Habla de las lámparas encendidas. Las casas, las casitas de los judíos, no tenían luz solar prácticamente. Casi que no tenían ventanas. No son como las casas, o no eran como las casas nuestras aquí en Occidente, donde uno tiene ventanas, ventanales. Allí no. Aquellas casitas eran y son con poca luminosidad, más oscuras, con lo cual era muy común en aquella época, donde además no había luz eléctrica, el uso de las lámparas, incluso durante el día. La lámpara en el Evangelio es el símbolo de la fe, y el aceite de la lámpara en el Evangelio es el símbolo de la caridad, con lo cual una lámpara apagada es una fe sin obras, una fe sin amor, una fe sin caridad, una fe muerta, porque la fe, si no tiene obras de amor, de caridad, es una fe muerta. Con lo cual la lámpara encendida, de la cual hoy habla Jesús en el Evangelio, es esta fe unida a la caridad, unida al amor a Dios, al amor al prójimo, con obras de amor, porque obras son amores y no buenas razones. El amor se demuestra con las obras y no tanto con las palabras o con los discursos o con las razones o con los razonamientos. La lámpara sirve para ver, y la fe justamente es luz para poder ver. Las personas que tenemos el don de la fe podemos, por gracia de Dios, ver más con respecto a aquellas que no tienen fe. La fe es una participación de la luz divina, de esa luz por la cual Dios se conoce y por la cual Dios conoce todas las cosas. Esa luz divina dada al hombre, participada al hombre, se llama fe. Por eso la fe es luz. La fe no es simplemente un sentimiento. La fe no es una emoción, como muchos creen. Hay gente que dice, ay, lo siento a Dios, estoy emocionada con Dios y tengo fe porque lo siento. Bueno, eso está mal, porque la fe no es un sentimiento, una emoción. Y si bien a veces uno puede sentirlo a Dios o emocionarse con Dios, la fe no es principalmente eso. La fe es luz y en consecuencia es certeza intelectual, a la cual sigue luego un acto voluntario. Adhiero, creo, acepto y vivo conforme a aquello que Dios me está mostrando. Vivo, lo sienta o no lo sienta, tenga ganas o no tenga ganas, esté emocionado o esté seco como una hoja de invierno. Eso es lo importante, ¿eh? Jesús nos dice entonces, las lámparas encendidas, tener viva la fe para poder ver la realidad, entenderla, aprender a interpretarla, aprender a interpretar con esa luz de la fe los signos de Dios en mi vida, los signos de los tiempos, como también dice Jesús. Tenemos que ser capaces de leer lo que está pasando en la historia, descifrarla, cómo conectar lo que está pasando a nivel mundial con el Evangelio, con la revelación, con el fin de los tiempos. Esa luz tiene que estar encendida, la cual nos permite ver, juzgar, interpretar los signos de Dios en mi vida y en la historia. Y también Jesús dice que además de la lámpara encendida, símbolo de la fe, símbolo del amor, de la caridad, tenemos que tener las cinturas ceñidas. Recordemos que en aquella época las personas usaban túnicas, y el ceñirse la túnica, colocarse una suerte de cíngulo o cinturón en la túnica, para que ésta quede pegada al cuerpo, agarrada al cuerpo, ese gesto era propio de la acción de trabajar. Cuando uno iba a trabajar, se ponía, se ceñía las túnicas con este símbolo. Con lo cual Cristo, cuando nos dice, tiene que tener las túnicas ceñidas, nos está diciendo que esta preparación espiritual para la propia muerte o para el fin de los tiempos requiere, supone, una acción, un manos a la obra. Y eso es la evangelización, eso es dejar de lamentarnos por todo aquello malo que está pasando y ponernos a servir, es el servicio. El ceñirse la túnica es también una imagen del servicio. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, también se ciñó como gesto del trabajo, del servicio. Por eso la segunda enseñanza que nos deja hoy el Evangelio es justamente esta. Nos preparamos espiritualmente poniéndonos al servicio de Dios, en primer lugar, al servicio de la fe, al servicio de la iglesia, al servicio de los demás, en especial los más débiles, los enfermos, los que más necesitan en lo espiritual y en lo material. Es esa la mejor disposición o preparación que podemos y que debemos tener para recibir a este Señor de la parábola de hoy, que es Cristo mismo, que vendrá a juzgar a cada uno el día de la muerte y a todo el mundo con el juicio universal. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.